Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Nepotismo en el Registro Civil. A lo largo de toda la historia del Registro Civil, funcionarios en el viejo Registro Civil, cuando dependía del Tribunal Nacional de Elecciones, y en el periodo de los últimos años, algunos funcionarios, no generalizamos, pero algunos funcionarios lograban que por la vía política le nombraran a una cantidad regular de parientes. Hubo un funcionario que nombró a su cuñada, a tres hermanas, a la nuera y a su sobrino. Pero en los años recientes hubo un funcionario que logró que nombraran a algunos parientes y por lo menos a unas 30 personas que tenían algún vínculo por amistad o por activismo político. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.